San Francisco, provincia de Córdoba. La localidad de San Francisco también tuvo su marcha de la gorra en concordancia con la de Córdoba capital. Hablamos con Alberto y Romina y ambos nos cuentan cómo se llevó a cabo la marcha en San Francisco.